Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a ir hasta las islas del Pacífico y más en concreto a la Micronesia, porque os vamos a contar una historia que, bueno, podríamos considerar la otra parte de una historia que os contamos hace algún tiempo ya, ¿no? Se trata de otra parte de la historia nuclear, de la historia atómica. Ya os hablamos en su momento del campo de pruebas nuclear de la Unión Soviética en Kazajistán, un lugar llamado el Polígono, en la ciudad de Semipalatinsk. Y hoy os vamos a hablar del otro lado, del campo de pruebas nucleares de Estados Unidos en las Islas del Pacífico, en la Micronesia, y más en concreto en las Islas Marshall. Os vamos a hablar de ello porque esta última semana ha saltado a los medios de comunicación una noticia, y es que el gran depósito de residuos radiactivos de las Islas Marshall, en la isla, en el atolón Bikini, está habiendo algunas filtraciones de estos residuos al mar, ¿no? Porque, según dicen, se está agrietando. Entonces, bueno, estamos hablando de una cosa muy, muy seria, porque en este lugar, en el lugar que se conoce como la tumba, que es este depósito inmenso, que está en el atolón Bikini, en la isla Runit, se alberga 73.000 metros cúbicos de desechos nucleares, que incluyen, entre otros, al plutonio-239, que es el considerado uno de los productos más tóxicos que existen en el planeta y que tarda ni más ni menos que 24.000 años en desaparecer. Estamos hablando de una cuestión muy seria, de una cosa que puede afectar no solo al entorno de estas islas, al entorno del Pacífico, sino que una fuga masiva puede ser fatal para gran parte de los mares, de los océanos del planeta. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la historia que hay detrás de todo esto, de este lugar desconocido como la tumba, y de todas estas pruebas nucleares que llevó Estados Unidos a cabo en esta zona del planeta, en estas islas del Pacífico. En primer lugar, como siempre, vamos a conocer las noticias que han llegado estos últimos días desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. El ejército británico encubrió crímenes de guerra en Irak y Afganistán. Según unos documentos secretos sacados a la luz por la BBC y The Sunday Times, diversos comandantes del ejército británico habrían encubierto crímenes como la tortura de niños, el asesinato de civiles y abusos sexuales a detenidos durante las ocupaciones de estos dos países. La investigación ha sido llevada a cabo por detectives militares que, además, también descubrieron varios casos de falsificación de documentos. Las investigaciones se dieron por cerradas durante el año 2017 y el ministro de Defensa inglés del momento, Michael Fallon, frenó el caso para evitar que llegara a la justicia. Toda la información estaría respaldada por testimonios de soldados y testigos, así como por diversa documentación. En caso de que la investigación siga adelante, el caso podría acabar en manos de la Corte Penal Internacional, quien, según las convenciones de Ginebra, sería la encargada de tomar las medidas necesarias cuando un país no actúa contra sus propios militares tras haber cometido crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional autoriza investigar los crímenes contra los rohingyas en Myanmar. Así lo han revelado en un comunicado público en el que se argumenta que existe una base razonable para creer que se han cometido actos de violencia generalizados y sistemáticos que podrían considerarse como crímenes contra la humanidad. De esta manera, la Fiscalía de la Corte comenzará una investigación sobre la violencia y las deportaciones forzadas sufridas en los últimos años por esta minoría. La petición de investigación fue realizada el pasado mes de julio por el gobierno de Gambia, tras una investigación preliminar. La Corte ha recibido a lo largo de estos años miles de testimonios de víctimas rohingyas que servirían como testigos de lo ocurrido en Myanmar. A pesar de esto, Myanmar no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ya que no forma parte del Estatuto de Roma, además de que siempre ha defendido que los crímenes no han tenido lugar en su territorio, sino en Bangladesh, lugar de destino de la mayoría de los refugiados que han huido de Myanmar. No existen datos reales de la cantidad de rohingyas que han muerto en los últimos años, aunque se cuentan por miles, a los que además hay que sumar los más de 700.000 refugiados que huyeron del país escapando de la violencia estatal que asesinaba y quemaba a sus pueblos. La ONU ya calificó en su día como limpieza étnica la persecución de rohingyas en Myanmar. Aún así, a día de hoy sigue sin haber un dictamen fuerte y nadie ha sido acusado ni detenido por las matanzas en las que estarían implicados tanto el ejército como el gobierno del país. Fuerte terremoto en Indonesia. Un terremoto de 7,4 grados ha sacudido el país. El epicentro ha tenido lugar a 134 kilómetros de Temate, una de las islas Molucas. Tras el suceso y ante la fuerza del temblor, las autoridades del país emitieron rápidamente una alerta de tsunami que finalmente ha sido retirada. Aunque sí que se ha mantenido la advertencia de grandes olas en 300 kilómetros en torno al epicentro del seísmo. El terremoto se ha sentido con intensidad en la isla de Sulawesi, donde muchos habitantes huyeron rápidamente a las zonas más elevadas de la isla. A pesar de la fuerza del temblor, el hecho de que haya tenido lugar alejado de la tierra y a una profundidad aproximada de 60 kilómetros ha llevado a que apenas haya que lamentar daños en las islas más cercanas. Descubierto los restos de la ciudad de Baseira en Pakistán. Se trata de una ciudad que fue fundada por Alejandro Magno tras vencer la batalla de Hidaspes. El descubrimiento ha sido llevado a cabo por arqueólogos de Pakistán e Italia, quienes han trabajado conjuntamente en la excavación. La ciudad ha salido a la luz en el norte de Pakistán, una zona famosa por albergar restos arqueológicos de diversas civilizaciones que superan los 5.000 años de antigüedad. La ciudad de Basira, según los historiadores, se cree que fue fundada por Alejandro Magno en torno al 326 a.C. y fue construida con murallas y un gran fuerte. Aunque los arqueólogos que han descubierto los restos consideran que hay indicios de vida en la ciudad desde al menos hace 3.000 años. En el asentamiento se han encontrado, además de monedas, ollas y armas macedonias, restos de templos hindúes. Muy bien, pues como os indicaba al principio, muy posiblemente hayáis visto en estos días en periódicos o a través de redes sociales la noticia de que un lugar llamado La Tumba está filtrando o está en peligro de romperse y de hacer un gran vertido nuclear atómico al Océano Pacífico. Este lugar llamado La Tumba está situado en el atolón Bikini, en la isla Runit, que se enclava dentro del país que son las Islas Marshall. Este lugar, La Tumba, es un depósito nuclear inmenso de 73.000 metros cúbicos que incluye una parte de los desechos de las pruebas nucleares que Estados Unidos llevó a cabo en este lugar, en las Islas Marshall, durante la Guerra Fría, durante las décadas de los 40-50. Las consecuencias que puede tener que se rompa o que haya filtraciones, pues son graves, evidentemente. Pero hay una cuestión, es el hecho de que el entorno donde está esta tumba está tan altamente contaminado ya de por sí por todas las pruebas nucleares que tuvieron lugar allí, que es muy difícil saber exactamente si está habiendo filtraciones más grandes o más pequeñas hacia la tierra y hacia el mar. Porque, como os digo, los niveles de contaminación y de radiación en el entorno de esta isla, de la isla Runit, son ya de por sí muy altos. Entonces, bueno, según se dice, según cuentan sobre todo las personas del lugar y el gobierno de las Islas Marshall, ya lleva varios años habiendo este tipo de filtraciones, las grietas son cada vez mayores y a ello está contribuyendo, además de la deficitaria calidad con la que se construyó este depósito, está contribuyendo mucho el cambio climático, porque, como ya sabéis, las islas del Pacífico son una de las principales afectadas por los problemas del cambio climático, por la subida del agua, del nivel del mar, que está haciendo que muchas de las islas estén en peligro de quedar inundadas para siempre, ¿no? Entonces, aquí está pasando lo mismo en esta isla. El aumento del nivel del mar está erosionando aún más la zona en donde se encuentra este depósito. Bueno, si lo veis alguna foto por internet, veréis que en realidad la isla Runit es nada, o sea, es un trocito de tierra rodeado de mar con una especie inmensa de cúpula en el suelo que llama mucho la atención, que es este depósito que está bajo tierra y que no es otra cosa que un cráter, el cráter que dejó una de las bombas atómicas y que se usó para echar allí dentro todos los residuos y luego taparlo con una bóveda de cemento a ras de tierra. Entonces, bueno, el aumento del nivel del mar, los tifones, la mayor presencia de tifones, terremotos, están haciendo que se vaya agrietando cada vez más esta cúpula y que estemos hablando pues de un problema muy serio en caso de que salga se vierta, ¿no?, parte de los desechos que hay en el interior de este lugar, de esta cúpula de Runit, de la tumba. Claro, tenemos que ver un poco cómo hemos llegado hasta aquí o de dónde viene este lugar, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ir siempre un poco a los orígenes, bucear un poquito atrás en el tiempo y resituarnos en la época de la Guerra Fría. Como os decía al principio, os contamos aquí hace ya alguna temporada la historia de Semipalatinsk, el polígono en Kazajistán, que es el campo de pruebas que usó en su momento la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Es una zona que está completamente a día de hoy contaminada y las personas que viven en la cercana ciudad de Semipalatinsk, pues están sufriendo, llevan décadas sufriendo las consecuencias de las pruebas nucleares que hicieron en su momento, hace ya 6-7 décadas, la Unión Soviética en aquel lugar, ¿no? Como suele ocurrir con estas cosas, las grandes potencias hacen este tipo de pruebas o lo que sea, ¿no?, como casi como un juego, sin tener demasiado en cuenta ni las consecuencias, ni a la gente local que vive allí, ni nada de esto, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que es de los que vamos a hablar hoy, usó un lugar en las Islas Marshall, que eran parte o eran propiedad, pertenecían a Japón, pero bueno, tras la Segunda Guerra Mundial pasaron a manos de Estados Unidos, y Estados Unidos decidió que era el lugar perfecto porque estaba muy aislado, porque era una zona que, bueno, no interesaba demasiado a nadie. Era el lugar perfecto para llevar a cabo todas estas pruebas nucleares. En total, se llevaron a cabo 67 pruebas nucleares de diversa intensidad y se llevaron a cabo todas en dos atolones concretos, en el atolón Bikini y en el atolón Eniwetok. Allí, en estos dos atolones, que son un grupito de islas, se llevaron a cabo estas 67 pruebas nucleares, muchas de ellas de una gran potencia, y que dejaron pues todo el entorno de estas islas, de esta parte del Océano Pacífico, totalmente contaminado e inservible, inhabitable para la vida humana, y todo el entorno, toda la fauna, toda la posible agricultura o frutas que hubiera, todo esto quedó totalmente inservible, ¿no? En estas zonas, evidentemente, en estas islas, en estos atolones, vivían aborígenes que fueron reasentados en otras islas con la promesa, como siempre, de que les iban a dar una gran cantidad de dinero, de que una vez pasado un poco de tiempo podrían volver a sus hogares y todo esto, ¿no? Cosas que, evidentemente, como suele ocurrir, nunca se cumplieron y no tiene pinta de que se vayan a cumplir en ningún momento, ¿no? Porque, como os cuento, prácticamente estas islas quedaron inhabitables y van a seguir siendo inhabitables durante milenios, posiblemente. Y el dinero que se les prometió a todos estos aborígenes, pues llegó una parte mínima de todo lo que se prometió. Como os digo, fueron 67 pruebas que tuvieron lugar entre el año 46 y 58, pruebas que se llevaron a cabo explotando bombas atómicas en el aire, dentro del mar y en la tierra. Por lo tanto, contaminación a todos los niveles. Las que se explotaban en el aire generaron lluvia tóxica en todas las islas de la zona. Incluso ese tipo de lluvia y esa contaminación atmosférica llegó a lugares como la India. Las que tuvieron lugar en la tierra contaminaron toda la tierra, y las que tuvieron lugar en el mar, pues contaminaron todo el entorno marino. Así que bueno, como veis, quedó un lugar fantástico. Que nos tenemos que situar en el año 56 ahora. El año 56 se llevó a cabo una prueba un poco especial, que era la prueba de una bomba especialmente fuerte. Se sabía que era una bomba muy fuerte. Se esperaba que la bomba tuviera entre 4 y 8 megatones de potencia, pero todo se fue de manos y la bomba finalmente, cuando estalló, tuvo 15 megatones. Estamos hablando de una bomba, o que se conoce como Castle Bravo, y que supone la bomba más grande jamás lanzada, jamás explotada por Estados Unidos, y la segunda bomba más grande jamás explotada en la Tierra, después de la bomba del Gran Zar, que explotó o que hizo explotar la Unión Soviética, otra bomba nuclear en Kazajistán. Además, esta bomba, que como os digo se fue por completo de las manos, provocó la mayor contaminación nuclear accidental de la historia, afectando no solo a las islas donde os estoy contando, el atolón Bikini en Awatak, sino también a todas las islas donde habían sido reasentados los habitantes de estas islas, así como a otras islas donde estaban todos los equipos estadounidenses, militares y todo esto, ¿no? Llegando a influir y a afectar a todos los pescadores que estaban en la zona del Pacífico en aquellos momentos, ¿no? Las consecuencias de esta bomba fueron y siguen siendo catastróficas. Dejaron por completo zonas inservibles. Se alcanzó, para que os hagáis una idea, la temperatura que tiene el núcleo del Sol. Se alcanzó esa temperatura en la explosión de la bomba, dejando, por lo tanto, totalmente arrasado el entorno en donde explotó. Que esta bomba en concreto explotó en el atolón Bikini. Como os digo, mucha de la gente que vivía en estas zonas había sido reasentada en otros lugares, se las llevó al atolón llamado Rongerik, pero tras la explosión de esta bomba tan fuerte, tuvieron que ser de nuevo reubicados en la isla Kili. Se da la casualidad de que estos lugares eran lugares inhabitables ya de por sí, porque eran lugares que no tenían acceso a agua dulce y eran lugares con una escasez muy grande de alimentos, lo que provocó que estas personas quedaran olvidadas y sufrieran de una gran hambruna en estas islas porque no tenían acceso, ¿no? Cuando llegó por allí, alguno de los investigadores se encontró con que todas estas personas habían sido dejadas por completo a su suerte por Estados Unidos, que se había olvidado un poco del tema y lo que estaba pasando, ¿no? De esas personas que había mandado a unas islas que además ellos en su propia mitología estas islas las consideraban como unas islas malditas en las que habitaban demonios y todo esto. Y al final acabaron viviendo allí y muchos acabaron, pues como os digo, muriendo de hambre. Los que no acabaron, evidentemente, muriendo por las consecuencias de la contaminación de las bombas atómicas. Os decía hace un momento que Estados Unidos prometió muchas cosas a todas estas personas. Prometió, por ejemplo, 2.000 millones de dólares por usar esas tierras, de los cuales finalmente llegaron 125 tan solo. Una parte muy pequeña, ¿no? Además, como suele ocurrir, el comité encargado de estos pagos se disolvió muy rápidamente y, por lo tanto, el resto del dinero no ha llegado jamás. Además, también se les prometió que podrían volver a las islas, al atolón Bikini, a Niwatak. Sin embargo, evidentemente, no se podría volver. Aún así, Estados Unidos decidió que, bueno, que no era mala idea que estas personas pues volvieran, ¿no? Como se lo había prometido, pues vamos a intentar que vuelvan. Entonces, en el año 72, 100 de estos aborígenes fueron devueltos a la isla Bikini, una isla que había sufrido un número inmenso de explosiones atómicas, entre ellas esta gran bomba de 15 megatones. Pues, ¿qué podría pasar? Pues lo que pasó, evidentemente, ¿no? que en cuanto llegó allí toda la gente, la mayor parte de la gente se puso enferma porque todo lo que podían comer estaba contaminado. Las mujeres empezaron a tener abortos, empezaron a nacer niños con todo tipo de anomalías y por lo tanto enseguida tuvieron que ser de nuevo evacuados y llevados a otro lugar. Desde entonces todos estos aborígenes han lanzado o han denunciado a la comunidad internacional, a Estados Unidos, consiguiendo alguna cantidad de dinero, no demasiado grande, y siguen con su lucha durante generaciones. Muchos de los que vivían en aquel momento han muerto a causa de la edad, algunos, a otros de las consecuencias de las bombas atómicas. Las nuevas generaciones siguen luchando porque se reconozca lo que allí ocurrió y a ellos como víctimas olvidadas de Estados Unidos. Pero bueno, ya sabéis que esto es muy complicado, sobre todo cuando estamos hablando de grandes potencias. Por lo tanto, ahí siguen, ¿no? Y de ahí surge un poco la demanda actual, que es el actual gobierno de las Islas Marshall ha levantado la voz y ha dicho, mirad a ver, porque no nos estáis haciendo caso y aquí ahora tenemos un gran problema con el depósito de lo que aquí dejasteis. El depósito en concreto, este lugar llamado La Tumba, se comenzó a construir después de todas las protestas, después de la explosión de Castle Bravo, para que se limpiara parte de los desechos o de los lugares contaminados que habían quedado como consecuencia de la explosión de estas bombas, ¿no? Se considera más o menos, para que nos hagamos una idea de la magnitud de todo esto, que en este depósito solo está recogido el 1% del material radiactivo generado. Y estamos hablando, como os digo, de 73.000 metros cúbicos, que incluyen el famoso plutonio-239. Además, también para esto se llevaron hasta allí 4.000 soldados a los que se encargó limpiar parte de estos atolones, la tierra, los residuos que habían quedado de las explosiones y demás, y meterlos en el cráter de la isla Runit, el cráter de una de las explosiones, pero fue todo un desastre absoluto. La gente que fue allí a encargarse de la limpieza fue engañada. No se les dijo que era una zona de alta contaminación, se les dijo que no había unas altas tasas de contaminación atómica, que de hecho estuvieron trabajando sin ningún tipo de protección durante el tiempo que estuvieron allí. Además, los residuos se echaron directamente al cráter, es decir, no se hizo ningún tipo de armazón ni nada, no, se echaron directamente en el cráter abierto en la tierra, directamente a la tierra. Allí se echaron todos los residuos nucleares y radiactivos. Lo único que se hizo fue sellar el gran cráter que había con esta cúpula de hormigón que os comento que se está resquebrajando y que es lo único que hay de protección. Claro, evidentemente, si lleva ya no sé cuántas décadas eso hecho y está directamente en contacto con la tierra, pues la contaminación, por muchas grietas que se hagan ahora en la cúpula, la contaminación lleva décadas. O sea, la radiación lleva décadas contaminando el entorno, toda la tierra y lo que se filtra al mar. Porque, como os digo, esto es un atolón, es una zona rodeada por completo por el mar. De hecho, lo que es la cúpula en sí está rodeada por el mar, entonces todo eso se está filtrando, lleva décadas en realidad filtrándose, no han comenzado ahora, ¿no? Ahora llama la atención pues que las consecuencias, ¿no? Las consecuencias del paso del tiempo, de la mala construcción de la cúpula y del cambio climático, pues están poniendo en una situación aún más complicada pues el hecho de que pueda haber fugas, ¿no? Os comentaba que la mayoría de soldados que construyeron esto fueron engañados, de hecho no han sido reconocidos por Estados Unidos como víctimas nucleares. Muchos de ellos han muerto por cáncer, muchos de ellos han sufrido a lo largo de toda su vida igualmente todo tipo de problemas de salud. Evidentemente también la mayoría ya también han ido muriendo. Y sobre todo, pues tenemos otros datos que son también muy reveladores. Se han hecho pocos estudios, porque es llamativo, ¿no? Ya sabemos que al final los estudios, tiene que haber alguien que pague los estudios. Y cuando son las grandes potencias, que son muchas veces quienes acaban pagando o poniendo el dinero para hacer estudios, generalmente no suelen tirar piedras contra su propio tejado. Así que no suelen promocionar o poner dinero para estudios que les afectan de una forma o de otra, ¿no? Entonces no hay demasiados. Pero sí que se tienen datos de que las Islas Marshall tienen unas tasas de cáncer elevadísimas a nivel mundial. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, tienen la mayor tasa del mundo de cáncer cervical. También tienen tasas alarmantes de leucemia, cáncer de tiroides y cáncer de mama. Y esto estamos hablando de un lugar muy pequeño, como son las Islas Marshall, son un conjunto de islas en donde viven aproximadamente unas 73.000 personas en total y con unas tasas gigantescas de cáncer. Personas que llevan décadas muriendo de cáncer, sufriendo cánceres, nacimientos, como os digo, con personas con todo tipo de problemas y deformidades genéticas y que, bueno, pues ahí están, parecen olvidados del mundo y se habla mucho menos de esto que de otras cosas, ¿no? Porque para que nos hagamos también una idea, uno de los pocos estudios que hay, muy recientes, hechos en este caso por la Universidad de Columbia, ha encontrado zonas en los atolones Bikini y Eniwetok en las que hay entre 10 y 1000 veces más contaminación nuclear que en Fukushima y zonas en las que hay 10 veces más contaminación nuclear que en Chernóbil. Lo que convierte a este atolón, al atolón Bikini, en las Islas Marshall, en la zona más contaminada, con mayor cantidad de contaminación nuclear del planeta. Y como os digo, seguro que habéis oído hablar de las Islas Bikini, habéis oído poco hablar de esta historia de la tumba, a menos con ahora que acaba de salir en prensa, ¿no? Durante décadas, de las historias de los aborígenes que vivían allí, que fueron reasentados, que fueron olvidados, condenados al hambre en otras islas, condenados a todos los efectos y a todas las consecuencias de la contaminación nuclear y a todo el entorno que quedó arrasado, porque el lecho marino de toda esta zona de las Islas Marshall está contaminado por residuos radiactivos, por la contaminación nuclear. El entorno de las islas, como os digo, toda la tierra, los árboles, la vegetación está contaminada. Entonces, bueno, están inservibles. Y como os comentaba también hace un momento, el hecho de la presencia del plutonio-239 hace que estos lugares sean inhabitables durante milenios. El plutonio-239 no deja de existir, no deja de estar activo hasta que pasan 24.000 años. Es decir, estamos hablando de una barbaridad de tiempo, o sea, es una locura. Hasta dentro de 24.000 años estos lugares no estarán más o menos limpios. Y bueno, o sea, son cosas demenciales, ¿no? Evidentemente, lo que hay además dentro de la tumba, de la cúpula de Runit, pues en algún momento irá saliendo más o acabará por salir todo, ¿no? Porque estos cementerios nucleares que hay tanto en las Islas Marshall, como el que os hablé en su momento en el polígono de Kazajistán, en Chernóbil o lo que hay en Fukushima, no son lugares que por mucho cemento que se haya puesto, por mucho que se haya construido, eso no va a durar para siempre. En algún momento se va a romper o va a haber que hacer algo, ¿no? Son como parches, ¿no? Parches que ponen los responsables de ese momento y que, bueno, pues ya en futuras generaciones, a quien le toque comerse el marrón, por así decirlo, pues ya tendrá que buscarse la vida o buscarse, bueno, como pueda, ¿no? Arreglar el problema de toda la contaminación nuclear que queda en todos estos sitios. Así que, bueno, con esto damos una visión un poco más amplia de esta noticia que seguro que habéis visto, ¿no? De las grietas que están apareciendo en la tumba y lo ponemos todo en contexto, que al final es de lo que se trata, ¿no? De ver de dónde procede todo esto y por qué a día de hoy, en el año 2019, aparece una noticia de un cementerio o un lugar, un depósito de desechos nucleares en el Pacífico que está generando cierta alarma, ¿no? Así que bueno, veremos en qué queda, ¿no? De momento, como os digo, la presidenta de las Islas Marshall ha lanzado la voz de alarma. Ya se hizo eco durante el verano el actual responsable de las Naciones Unidas, pero por el momento no hay más pasos. Es decir, Estados Unidos se lava las manos. Las Islas Marshall a día de hoy es un país independiente. Estados Unidos no quiere saber nada del tema y veremos, ¿no? Veremos si las cosas, esperemos desde luego que no vayan a más o que se encuentre algún tipo de solución para que eso siga protegido o evitar la mayor cantidad posible de vertidos, ¿no? Porque ya suficiente hay. Así que nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. El próximo martes nos tenéis aquí a eso de las 6 de la tarde, como siempre. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana. Thank you.